Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del grupo argentino OM. Fue un grupo mayormente instrumental. Estaba integrado por Christian Stabel Hansen en guitarra, Eduardo Añeta en batería y Camilo Iesi en bajo. Posteriormente se incluyó también a Oscar La Higuera en teclado. Hubo un primer registro independiente editado solo en cassette en el año 1976. El grupo hizo numerosas presentaciones en vivo junto a Morris, Invisible, Los Jaivas y Lito Nevia. We'll be right back. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. OM fue una de las bandas más virtuosas del under rockero de la Argentina de los años 70. El sello Fonocal edita por primera vez el único trabajo del grupo OM en 2016. El mismo data del año 1976 y su lanzamiento original fue solo en cassette. La leyenda de este trabajo trascendió las fronteras de nuestro país. Y OM figura en los libros del rock progresivo, incluso algunos lo llaman el santo grial del rock. Este trabajo estuvo perdido en algún cajón durante más de 40 años hasta hoy. Thank you. artículo, Nuevos brotes en el árbol, de Elvira Hatzenbiller, que fue publicado en la revista Estornudo número 2 de julio de 1976. Allí se decía que emprender una labor tan llena de escollos como la música instrumental significa muchos riesgos desde el punto de vista de la instrumentación, más siendo el caso de un trío. Pero también ofrece muchas satisfacciones el aspecto de la creación. Om viene abarcando con suma destreza desde 1973 estos dos puntos claves. Sus integrantes manejan el trabajo grupal con una comunicación y una sincronizada agilidad pocas veces encontradas en el ámbito nacional. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del grupo argentino OM. Hacia 1971, dos de los integrantes de OM, Agnetha y Stabel Hansen, tocaban en un grupo llamado Pionono. Lógicamente, por ese entonces, Almendra y Manal eran los focos catalizadores del movimiento. Y los músicos que luego formarían esta tercera generación no podían escaparse de este contexto. El repertorio de Pionono estaba básicamente constituido por blues al estilo de Manan. Pero poco a poco se irían desprendiendo de esta influencia y en el año 1974 se inaugura un café-concert donde se necesitaba un conjunto. Así, muy circunstancialmente, tendría lugar el nacimiento de OM. Thank you. Nosotros tenemos la alegría de nuestras alegrías y también tenemos la alegría de nuestros dolores, porque no nos interesa la vida indolora que la civilización del consumo vende en los supermercados. Y estamos orgullosos del precio de tanto dolor que por tanto amor pagamos. Nosotros tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones que muestran la pasión de andar y el amor al camino. Tenemos la alegría de nuestras derrotas, porque la lucha por la justicia y la belleza valen la pena también cuando se pierde. Y sobre todo tenemos la alegría de nuestras esperanzas. En plena moda del desencanto, cuando el desencanto se ha convertido en artículo de consumo masivo y universal, nosotros seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano. Nosotros, de Eduardo Galeano. Según los integrantes de OM, con el propósito de hacer una música estudiada compás por compás, llega una actuación en la Sala Planeta. Al poco tiempo, repiten la experiencia en la cancha de Albois, lo que significó la oportunidad de presentarse ante el público masivo. Sorprendentemente, este reaccionó con gran respeto ante un silencio absoluto, mientras otras bandas de mayor renombre eran abucheadas ruidosamente. Lentamente iban consiguiendo un estilo muy particular que los diferenciaba del resto de grupos emergentes del momento, a la vez que los colocaba en la vanguardia de la experimentación. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En su momento, la prensa tilda a Om de herméticos, muy posiblemente porque se divertían con ritmos poco fáciles. Como pasa tantas veces, era mejor escucharlos tocar que hablar, más aún cuando se sentían obligados a explicar lo que hacían, que no era frecuente. En cierto momento, el trío pasó a ser cuarteto con la incorporación de un tecladista, Oscar La Higuera, y quinteto con un cantante juglar, Miguel Zabaleta. Las modificaciones introducidas ampliaron las posibilidades armónicas, a la vez que trajeron aparejada cierta simplificación rítmica. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos al grupo argentino OM, en un disco publicado en 2016 a partir de grabaciones realizadas en 1976. Los temas escuchados fueron Introducción Alegro, El asesinato de Jarabaila, Tema de Gala, El repasador americano, Urticaria, Breves reflexiones y La nota en su séptima concentración. La formación del grupo en este disco fue Christian Stabel Hansen en guitarra, Eduardo Añeta en batería, Camilo Iesi en bajo y Oscar La Higuera en teclado. Dedicamos el programa a la morocha argentina, la que no tiene pesares. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta y Brisa. Blog y redes, Norma. Concepto general, El Arbolito.